en mí lo presiento. Ella no sabe que soy perro viejo y lo vuelo. Ella no está enamorada de mí, lo presiento. Ella no sabe que soy perro viejo y lo vuelo. Ella ya no se viste para mí como antes. Y yo presiento que eres solo tú el culpable. Ella, cuando yo te nombro, le brillan los ojos. Ella escribe poemas de amor sin nombrarme. Ella es una paloma que vuela a otro nido. Y yo presiento que eres solo tú el motivo. Ámala, ámala, ámala, como yo. Ámala, ámala, más que yo. Ámala, ámala, tú la mereces. Yo no pude atraparla ni ver, ni el amor yo quizá me olvidé. Como un infeliz de la vida.